Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, allá donde quiera que estén en su cachito de planeta Tierra. Espero que les esté yendo muy bien y yo estoy aquí muy contenta porque ya llegó la hora de leer el episodio 62 de El infinito en un junco de la maravillosa Irene Vallejo. No sé ustedes, pero yo estoy fascinada con este libro. Y vamos a ver qué nos cuenta hoy. Y el día de hoy nos vamos a acordar mucho, bueno, los mexicanos, de cuando alguien nos. Bueno, cuando había que hacer algo que no teníamos ganas de hacer y todos decíamos, ¡zafo! Ya van a ver por qué. Empezamos un nuevo capítulo que se llama Tejedoras de Historias. 62. Solo hay una presencia femenina en el canon literario griego: Safo. Es tentador atribuir ese clamoroso desequilibrio a que las mujeres no escribían en la antigua Grecia. Solo es cierto en parte. Aunque para ellas era más difícil educarse y leer, muchas vencieron los obstáculos. De algunas quedan fragmentos rotos de poemas. De la mayoría, apenas un nombre. Esta es mi lista provisional de escritoras casi borradas: Corina, Telesila, Mirtis, Praxila, Eumetis, también llamada Cleobulina, Veo, Erina, Nóside, Mero, Ánite, Mosquina, Edila, Filina, Melino, Cecilia Trebula, Julia Valvila, Damo, Teosebia. Me intrigan los versos que ya nunca leeremos de cada una de ellas, porque para mí el griego empezó con voz de mujer, la de mi profesora de instituto. Recuerdo que al principio sus clases no me impresionaron demasiado. ¿Cuánto tardamos en reconocer a quienes nos van a cambiar la vida? Entonces yo era una adolescente decidida a vender muy cara mi admiración. Esperaba profesores carismáticos, seguros de sí mismos, de esos que, los había visto en algunas películas, entran en el aula con aire rebelde, plantan el culo sobre el borde de su mesa y se lanzan a hablar. Ingeniosos, brillantes, divertidos. Exteriormente, Pilar Iranzo no encajaba en esa fantasía. Altísima y delgada, encorvaba ligeramente los hombros como disculpándose por ganar en altura a todo el mundo. Vestía una convencional bata blanca. Al hablar, sus largas manos de pianista agitaban el aire con nerviosismo. A veces trastabillaba explicando la lección, como si de pronto las palabras huyesen en desbandada de su cabeza. Escuchaba con una atención intensa. Hacía más preguntas que afirmaciones y parecía sentirse especialmente cómoda al amparo del signo interrogativo. Pronto, la sorprendente Pilar rompió las alambradas de mi escepticismo. De aquellos 2 años aprendiendo de ella, recuerdo el placer del descubrimiento, del vuelo, la asombrosa alegría del aprendizaje. Éramos un grupo tan pequeño de estudiantes que acabamos sentándonos todos alrededor de una mesa y formando corrillos como conspiradores. Aprendíamos por contagio, por iluminación. Pilar no se atrincheraba detrás de las declinaciones, las frías fechas y cifras, las teorías abstractas, los artefactos conceptuales. Era transparente, sin tretas, sin alardes, sin poses, nos descubrió su pasión por Grecia. Nos prestaba sus libros favoritos. Nos contaba las películas de su juventud, sus viajes, los mitos en los que se reconocía. Cuando hablaba de Antígona, ella misma era Antígona. Y cuando hablaba de Medea, nos parecía el cuento más terrorífico que jamás habíamos escuchado. Al traducirlas, sentíamos que las obras clásicas se habían escrito para nosotros. Olvidamos el miedo a no entenderlas. Dejaron de ser losas pesadas, impuestas. Gracias a Pilar, algunos de nosotros anexionamos un país extranjero a nuestro mundo interior. Años después, cuando yo misma me he tenido que enfrentar al vértigo de una clase, he comprendido que hace falta querer a tus alumnos para desnudar ante ellos lo que amas, para arriesgarte a ofrecer a un grupo de adolescentes tus entusiasmos auténticos, tus pensamientos propios, esos versos que te emocionan, sabiendo que podrían burlarse o responder con cara de piedra e indiferencia ostentosa. Mientras estudiaba la carrera, solía visitar a Pilar durante sus horas de guardia en el seminario de griego. Cuando se jubiló, seguí viéndola en una cafetería cercana a su casa. Necesitaba agradecerle aquella forma tan imprudente de enseñar, confiando en todos nosotros, creyendo que merecíamos saber, compartiendo su manera íntima y misteriosa de escuchar las voces del pasado. En aquellos encuentros hablábamos durante horas, saltando en el tiempo desde el presente de nuestros asuntos a la antigüedad griega que era nuestro nexo. Pero tropezábamos con una paradoja: comprender que habría sido terrible vivir en la época que tanto nos fascinaba, allí donde las mujeres permanecían alejadas del poder, donde no tenían libertad, donde nunca dejaban de ser menores de edad. Pilar, que había dedicado tantos años a transmitir la luminosa herencia de Grecia, sabía que aquella época la habría condenado a permanecer en la sombra. Echaba de menos las palabras de las escritoras perdidas y sus poemas nacidos en el silencio. ¿Y qué les pareció? Ay, yo me acordé de varios maestros míos que de verdad cambiaron mi vida. Y desde aquí, si algún día escuchan, les mando un saludo a todos ellos. Así es que voy a nombrarlos solo porque se merecen ese pequeño homenaje. Eva, Irma, la maestra Sarita, la maestra Meche de mi primaria y la maravillosa, el maestro José Juan y el maestro Emilio, es cierto. Y de la secundaria tengo tantos nombres, pero voy a recordar solo algunos de ellos. Ya en otro momento les contaré. Pero les mando mis saludos si me están oyendo. A la maestra Mirna, a la maestra Alcántara, que me enseñó a perderle el miedo a que me dijeran Guadalupe. Don Ají, que me hizo revolucionaria. Mayra, que siempre me dio sabiduría. ¿Y cuántos más? ¿Cuántos me faltan? Hilda, que me comunicó por primera vez con el chat y me hizo adicta a la tecnología. Ay, Dios mío, es que no acabo y no quiero dejar de nombrarlo a ninguno. Ya después les contaré de otros nombres. La maestra Teresita, Teresita de Jesús, que odiaba que le dijeran Teresita, pobre. Porque así le pusieron, porque su familia era católica. En fin, hay tantos nombres que uno, cuando voltea hacia atrás y ve hacia sus maestros, quisiera grabar en letras de oro para que todo el mundo sepa que gente especial pasó por la vida de uno y le enseñó a ser la persona que soy. Les mando un abrazo, un saludo a todos ellos y también uno a ustedes. Los quiero mucho, ya lo saben. Espero que tengan una muy bonita mañana, una maravillosa tarde y una mágica noche llena de recuerdos felices. Hasta mañana.